dentro del hogar, viendo cómo muere la cera por el vigor marginal de una llama de vela. Silencioso caminar del lápiz por la hoja, palabras dejar pasar, rimando unas con otras. Palabras dejar pasar, rimando unas con otras. Tantos zumbidos lejanos de humeantes aparatos quiebran la paz al pasar y hacen al presente recordar, consumiendo la vida artificial, la oscuridad da que pensar.